Your music on the beat, boy. Destinado a coronar desde antes de nacer. De menor en las calles esperando a crecer. Llegamos haciendo ruido como tiene que ser. Ustedes hagan la que tengan que hacer. Que yo no soy personaje, se entiende el mensaje. Los perros que son como yo no cambian el pelaje. Cambié la mente cuando me pidieron que trabaje. Soñé ser exitoso y me puse más salvaje. En este mundo pa' triunfar hay que tener coraje. Y yo tomé el camino sin pensar lo que era el viaje. Rumbo a una nueva vida conociendo otro paisaje. Dejé el pasado atrás pa' que no pese el equipaje. A mí háblenme de corazón, no por los porcentajes. Que mi actitud es antirratas, no quiero chantajes. Yo soy un distinto, no hay manera de que encaje. Si no son humildes, no hablamos el mismo lenguaje. Van a juzgarme por mi vestimenta o mis tatuajes. Me importa poco porque no hay manera y que le baje. Aunque el cheto se vista turro, se ve el camuflaje. Pa'l carajo con la farándula y el caretaje. Yo soy un hombre libre, nadie me maneja. Porque nunca dejé que nadie me coma la oreja. Nunca lloré porque un amigo o una mujer me deja. La vida me enseñó a ser hombre y no poner las quejas. Crecí sin padre, sin amor y sin tenía a mi vieja. Esquivando a la muerte, a lo envidioso y a las rejas. Yo valoro a quien me quiere, cuida y aconseja. Y solo pido que cuando muera Dios me los proteja. Yo sé que más de uno me tiene entre ceja y ceja. Pero mientras me vaya bien la familia festeja. Ustedes van de cuento y no aprenden la moraleja. Yo sé que soy real porque lo falso se me alejan. Sigo con lo de antes, saben dónde me encuentran. Donde estamos los de verdad y los giles no entran. A mí los vicios y los placeres no me desconcentran. Usted trabaje más y deje de andar copiando letras. Que llegaron los que saben para demostrarles cómo mierda es que se hace esto. Coto RNG, Ringeletti Music, la mafia argentina, sonando desde Busa Record. Los billetes se gastan, eso no se muestra. La lealtad y la valentía solo se demuestran. La mafia argentina, las calles son nuestras. Ustedes salgan custodiados a ver si los secuestran. Yo me baño, me visto piola y me pongo perfume. Después me saco de encima lo que no me sume. Nosotros ya tuvimos lo que usted presume. Desde lo que cuenta hasta lo que consume. Humildad que siempre baja todo lo que sube. Yo a trabajo y perfil bajo siempre me mantuve. Aunque me tiraron la mala nunca me detuve. Y es que ahora voy por todo lo que nunca tuve. Y ahora vivo ready pa' romper las pistas. Vivo ready pa' romper las pistas. Y ahora vivo ready pa' romper las pistas. Vivo ready pa' romper las pistas. Destinado a coronar desde antes de nacer. De menor en las calles esperando a crecer. Llegamos haciendo ruido como tiene que ser. Ustedes hagan la que tengan que hacer. Que yo gano por nocaut, me dicen Coto, AKA el number one. Hijo de la loca Mónica y del finado Juan. El mejor de los raperos, el jefe del underground. Enfocado como el chino Maidana pa' los 12 rounds.